noches, bienvenidos, bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo. Todos los domingos, a partir de las 11 aproximadamente de la noche, ponemos un poquito de música jazz para finalizar la semana. Eso lo podéis hacer, escucharnos, sintonizando el 101.8 de la FM, si estáis por aquí por Zaragoza. Desde aquí hacemos estas emisiones radiofónicas. Y también a través de los internetes, allí colgamos podcast. Y también tenemos nuestro servicio de streaming que funciona correctamente, así que nos podéis escuchar también en vivo y en directo. Y ya está, ahí tenemos mucha información en esa página web, radiotopo.org. Y luego también hay repeticiones. Este programa, por ejemplo, luego se repetirá los martes, ya pues alrededor de la medianoche, un ratico después de nuestros compañeros Los Tres Cuervos. Y también se repite en Radio Almaina, que eso está en Granada. Allí tendréis que sintonizar el 88.5 de la FM. Y allí pues también remiten programas de otras emisoras hermanas. Y nosotros pues por allá aparecemos los jueves a las tantas de la noche para los insomnes de por allí. Y nada, vamos a poner un poquito de música jazz. Y vamos a hacer un programa muy especial, porque es el programa que pretendía hacer la semana pasada. Que ya sabéis que el fin de semana pasado fue muy largo, hubo un puente, y casi bajó el lunes a hacer el programa. Así que el domingo no sé qué se escucharía por aquí. Me imagino que continuidad musical, que como habréis comprobado, es también una de nuestras mejoras. Y bueno, ha ganado muchísimo en calidad, y podréis escuchar Radio Topo muy ricamente a cualquier hora del día y de la noche. Emisión 24 horas. Y nada, vamos a hacer pues el programa que tenía pensado ahí para hacer la semana pasada. Y quería rendir tributo a alguna big band. Hicimos varios programas con orquestas pequeñitas y bueno, pues en aquellos años había unas cuantas que eran muy potentes. Y vamos ahora pues a rendirles homenaje. Y además a través de lo que es mi banda favorita, una de las más importantes. Hoy va a ser protagonista Duke Ellington, porque bueno, pues decidió hacer un homenaje a una serie de big bands, que junto con la suya fueron, vamos, una era maravillosa. Y nada, vamos a comenzar mientras cogemos sitio. Nos hemos hecho amigos del CD2, hoy vamos a tirar de CD, ya os comentaré. Cómo surgieron estas grabaciones, cómo se fueron publicando. Vamos a estar entre finales del año 62 y primeros días de enero del 63, que cuando todo esto que vamos a escuchar esta noche se realizó, se grabó. Y ya digo, en homenaje pues a una serie de big bands. Y lo vamos a hacer escuchando la orquesta de Duke Ellington, una de las más grandes, entre otras cosas porque vamos, estuvo ahí en primera división durante 50 años o más, junto con la de Count Basie y unas poquitas más. Vamos, son las más mejores, se podría decir, las más recordadas. Y vamos pues a hacer este homenaje, de este homenaje a todas estas bandas, colegas del señor Duke Ellington. Vamos a comenzar con un tema que está dedicado, porque cada tema, ya digo, es un tema de una orquesta. Por lo general pues su canción, vamos a decir, bandera. Y, o sea, estos todos son super hit singles, eso sí, todos son temas ajenos a lo que es la pluma de Duke Ellington como compositor. Sí que esto está más o menos arreglado por él, a su manera, o si no, pues por su mano derecha, Billy Strayhorn, o ya os diremos diferentes sutilezas de estas diferentes versiones. Algunas de ellas sí que las grabó antes, pero vamos, aquí, ya digo, a finales del 62, primeros del 63, una época muy interesante, hablaremos de ella, decide grabar una serie de cancioncicas, y en esta que vamos a escuchar ahora mismo, pues se la dedica, es un homenaje al señor Cab Calloway, que por aquí hemos nombrado mucho y hasta hemos escuchado últimamente. Hemos hablado bastante del Cotton Club dichoso, allí pues aparecieron estos dos jefazos, y allí pues vamos, se hizo toda una figura el señor Duke Ellington. Esto ya fue en el año 27-28 por ahí. El Cotton Club ya llevaba un tiempo antes. El primer gran figurón que querían fichar era el señor King Joe Oliver, pero vamos, le parecía mal el jornal y gracias a ello, pues Duke Ellington, bueno, se convirtió en toda una estrella. Y por allí, por ese escenario del Cotton Club, desfilaron grandes, grandes artistas que por aquí últimamente hemos escuchado bastante. Y nada, pues ahora vamos a escuchar a la orquesta de Duke Ellington unos cuantos años después, ya digo, en los años 60, haciendo esta versión del tema estrella de Cab Calloway, que es el Minnie the Mouch. Minnie the Mouch, un tema brutal y que, bueno, muy ligado al Cotton Club. Aquí a destacar, pues, la pedazo orquesta que tenía en esos momentos el señor Duke Ellington. Se la supo ingeniar para conservarla. Y además, pues, con auténticos jefazos, auténticos músicos, con muchísima personalidad que le daban eso, pues, esa personalidad tremenda. Y ese sonido al señor Duke Ellington, ese sonido de la jungla que se gestó allí en el Cotton Club. El señor Joe King Oliver, precisamente, fue de los primeros, así se dice, que jugaba con las sordinas, las sacaba y las metía para ir variando el sonido. Bueno, pues por allí, varios músicos de la orquesta de Duke Ellington, trompetas y trombones, pues empezaron ahí a utilizar sordinas y guaguas, ese efecto que luego copiarían los guitarristas, pero viene de ahí, con esos desatascadores, plunger, se llaman, plunger en inglés es desatascador. Entonces le quitaban el palo y hacían así, guau, guau, guau. Y bueno, en esta canción se luce el señor Lawrence Brown, que no fue el que inventó esto, pero bueno, aquí el trombón se luce con esos sonidos característicos de la jungla y haciendo esta versión morrocotuda de Minnie the Mouch. Y con ella comenzamos el programa de esta noche, en el cual pues intentaré hablar bien poco, porque quiero que escuchemos un montón de canciones y así hablemos un montón de grandes bandas, eso sí, con la orquesta de Duke Ellington. Así que venga, vamos con ella y comenzamos con este Minnie the Mouch. Ese Minnie the Mouch, entre paréntesis, for Cab Calloway. Es un homenaje que hace Duke Ellington al señor Cab Calloway. Y hemos escuchado el sonido de una big band, es decir, una banda, pues eso, grande. Y así, para quitármelo de encima muy rápidamente, pues ahí, claro, estaba el señor Duke Ellington como jefe, también agarraba el piano y hacía los arreglos de estas canciones tan conocidas, estos estándares del jazz. Y bueno, pues contaba alguna sección de vientos tremenda. A las trompetas estaban, pues, cuatro o cinco. Estaba Cat Anderson, Roy Burrows, Cootie Williams, y luego también estaba el señor Ray Nance, que además de trompeta a veces agarraba el violín. A los trombones, pues también, otros cuatro, o no tres. Estaba el señor Lawrence Brown, que estuvo mucho tiempo con él, Chuck Connors y Buster Cooper. Luego está al clarinete y saxo tenor Jimmy Hamilton, exactamente lo mismo pero con el saxo alto Russell Procope. Johnny Hodges, fantástico al saxo alto. Paul Gonsalves, saxo tenor. Harry Carney, saxo barítono, también a veces agarra el clarinete, clarinete bajo también. Está el bajo Ernie Shepherd, Sam Woodyard, es en la batería. Y también echándole un cable de vez en cuando el señor Billy Strayhorn. Esto se registró, como decía anteriormente, pues, a finales del año 62 y primeros del 63, en 8 tardes. Y en diferentes sitios. Ya iremos poco a poco detallando todo esto. Y esto no se llegó a publicar hasta el año 74. O sea, pasó más de 10 años. Y encima se registró, se publicó en un disco así muy sencillito. Y apenas aparecieron una docena de canciones. Pero en total registraron, pues, casi el doble, 23. Y bueno, hasta otro tiempo después, hasta el año 80 y ya muchos, pues ya con esto de los compact discs, pues ala, sacaron ahí todo lo que dio de sí estas diferentes sesiones en homenaje a otras big bands. Y bueno, es lo que tenemos aquí y nos va a servir de ayuda para hacer el programa de esta noche. Un disco muy muy peculiar. No estará entre los 20 mejores de Duke Ellington, pero desde luego pues tiene su encantillo, también su historia, como veremos. Y para mí también significa mucho porque fue el primer disco de Duke Ellington que me pillé. Y yo creo que quizás uno de los primeros, si no el primer disco de jazz. Y me acuerdo perfectamente el día y en el Lino Acero en la calle San Miguel. Y esto me costó 1.500 pesetas, serie media. Y no tenía ni idea de cuál elegir. Y me gustó la portada. Con Duke Ellington así, pues eso, sentado al piano mirando ahí al infinito. Y bueno, algunas de estas canciones pues ya me sonaban. Y es que son todo auténticos estándares y bueno, un homenaje a sus colegas, a todas esas otras big bands que se lo curraron y que, bueno, hicieron historia. Así que esto es una pequeña mini historia de la big band, para Dummies, gracias a Duke Ellington y su orquesta. Así que venga, vamos a comenzar y vamos a ir con la primera sesión que se realizó en noviembre del 62, un 29 de noviembre, y en Chicago. El resto de las sesiones ya fueron en Nueva York, y ya en diciembre y alguna en el año siguiente. Así que vamos a ir a Chicago en el año 62, finales, y vamos a escuchar el tema que le hace así, pues, homenaje, le rinde tributo en este disco el señor Duke Ellington, al grandísimo Fletcher Henderson, que sin duda le debía mucho. Fletcher Henderson, pues, se podría decir, el primero en montar una banda como lo que ahora conoceríamos como Big Band, más o menos, con la instrumentación y un poco el rollo. Y bueno, ahí aparecieron grandes estrellas también. Y fue para mucha gente, pues eso, el modelo a seguir. Así que aquí le rinde tributo con una composición suya, que es el Cristóbal Colón. Vamos a escuchar este Christopher Columbus, la orquesta de Duke Ellington, con este tema. Eso, dedicado a Fletcher Henderson. Lo bueno de los compact discs, por lo menos en esta edición, es que vienen hasta los solistas, así que os diré que por ahí se luce primero Ray Nance, luego Paul Gonsalves, luego el bajista Ernie Shepherd y después el Procope. Venga, vamos con este Cristóbal Colón, Christopher Columbus, para Fletcher Henderson de Duke Ellington, con mucho amor. Thank you. Bien, ahí está el Christopher Columbus, el tema de Fletcher Henderson, por la orquesta de Duke Ellington. Vamos a seguir escuchando más y más estándares y grandes, pues eso, temazos de la banda de Duke Ellington, en este homenaje a la Big Band Era. El disco se llama Recollections of the Big Band Era. Y en vinilo originalmente con una docena de canciones y luego ya en CD, pues con, vamos, otro disco más se podría decir. Me imagino yo que elegirían las más así logradas o las que más le gustasen al Duque, no sé. Y luego pues con el tiempo, pues todas. Y realmente es un disco que a mí me gusta mucho y ya digo que le tengo mucho cariño. Me ha acompañado mucho tiempo. Y vamos a seguir, pues eso, sin rajar tampoco demasiado. En general son bandas muy conocidas y que por aquí hemos escuchado muchas veces, así que no me voy a extender tampoco en los comentarios. Y vamos ahora con un homenaje que le hace al señor Chick Webb, este gran músico, aunque fuera pequeñico de tamaño. Le daba la batería que no veáis y era el jefe de una orquesta y tremenda ahí en el Apolo. Bueno, en esa voy, joder. Bueno, es igual. Bueno, aquí hemos hablado de él muchas veces y además tengo hasta algún programa pendiente. El grandísimo Chick Webb, que muchos pues lo recuerdan porque fue de cierto modo, el descubridor de la Ella Fitzgerald y bueno. Durante los años 20, 30, este tío, vamos, fue un fenómeno. Y vamos con un tema que, claro, hizo él popular. Es el tema Let's Get Together. Y es un tema dedicado a Chick Webb. Él es su compositor. Y vamos a escucharlo ahora. Vamos allá. La orquesta de Duke Ellington. Aquí se lucen Woodyard, Williams y Kearney. Pues hala, a ver si os gusta. Este Let's Get Together. Mantengámonos unidos. Yeah. ahí estaba, este Let's Get Together, un homenaje que le hacía Duke Ellington al jefe del Harlem, allí exactamente en el Savoy Ballroom. Ahí se bailaba mucho. Y esto pues anima muchos bailes. Pero nada, ahí está este homenaje a Chick Webb. Vamos a otro. Y aunque tenemos aquí el compartir, espero atinar con la ruletica y poner la canción que queremos escuchar. Vamos a brincarnos a una que otra, no va a dar tiempo a poner todas. Es una lástima, pero sepáis que con sus bonus tracks esto es un disco muy interesante y una oportunidad de tener unos hits ahí de esta época maravillosa en la cual pues dominaban las big bands. Así que nos vamos a brincar una versión, un homenaje que le hace a Benny Goodman, y lleva por título Goodbye, que es de las que menos me gustan y de hecho no apareció en el disco original, en el vinilo. Y vamos a escuchar un homenaje que le hace al señor Tommy Dorsey, cuya orquesta pues también era fantástica, maravillosa. Al principio estaba con su hermano, al cual por aquí también le rindo homenaje, Jimmy Dorsey, y aquí pues le rindo homenaje con este tema que vamos a escuchar ahora, el I'm Getting Sentimental Over You. Y nada, con este disco pues ya me he puesto así un poco sentimental, recordando pues cuando me lo pillé ahí de chavalín. Y qué os iba a decir, que esto apareció en el sello Atlantic, tanto el vinilo como bueno esta reedición con sus bonus tracks, pero originalmente iba a aparecer en el sello Reprise, o Reprise mejor dicho, se escribe Reprise, los anglos de Inglaterra dirían Reprise, pero los americanos de Norteamérica Reprise. Y es un sello discográfico que lo montó el señor Frank Sinatra, que se hizo a conocer gracias a la orquesta precisamente de Tommy Dorsey. Allí pues empezó a brillar y a hacerse un figurón. Después fue en solitario, famosísima su época, Capitol, y cuando decidió pues montar su propio sello, así lo llamó, y bueno, en principio para grabar sus cosas y luego para otra gente. Hablaremos de este disco, es bastante interesante, porque en un principio daba libertad total a los músicos en todos los aspectos creativos, también a la hora de publicar, y o sea, quiero decir que podían salir los discos con el logo Reprise, o si a lo mejor luego trapicheaban con otras, pues así hacían, ¿no? Tenían libertad. Y bueno, pues allí comenzó también pues algún colega suyo, el Lynn Martin y gente así, y también pues en principio iba a aparecer por ahí el señor Duke Ellington. Todas estas grabaciones que estamos escuchando pues se supone que eran para un disco que iba a salir ahí, que al final, ya digo, eso se quedó ahí criando polvo y hasta el año 74 pues no aparecieron las primeras canciones así, y hasta el 89 pues no se escucharon pues todas estas sesiones maravillosas, por cierto. Bueno, pues no sé qué pasaría con el Frank Sinatra. Poco después Duke Ellington grabaría un disco a medias con Frank Sinatra. Poco después, me refiero al año 64, o sea, un año poco después. Y bueno, es un disco así que prometía mucho, no está mal, pero bueno, no sé, creo que por ahí algo falló. Y eso, hubo que esperar un tiempo después hasta que el sello Atlantic pues cogiera todas estas grabaciones y las fuera publicando. Y es un disco, pues ya digo, que no va a llamar la atención así de mucha gente, no saldrá pues en su disco más así, más requete recomendables y con tropecientas mil estrellas, pero tiene mucho encanto y además, bueno, es una orquesta con grandes figurones, de las mejores que tuvo, vaya. Así que vamos a seguir escuchando esta pedazo de orquesta de Duke Ellington, y ahora vamos con este homenaje a Tommy Dorsey, en el que, bueno, hizo brillar a Frank Sinatra. Y vamos con el prometido I'm Getting Sentimental Over You. Y suena así. Thank you. pues ahí estaba este I'm Getting Sentimental Over You, el homenaje que le hacía a Duke Ellington, a Tommy Dorsey y a su orquesta y su sonido, esas melodías maravillosas que tenía Tommy Dorsey. Vamos con otro homenaje, venga, rápidamente, vamos con el que le hace al señor Don Redman, que antes hemos escuchado el homenaje que le hacía a Fletcher Henderson. Pues Don Redman estuvo una temporada con él, aprendió muchísimo, de hecho este sabía incluso más. Y también pues montó sus orquestas, fue colaborando con otra gente súper potente, importantísima. Y también pues es uno de los pioneros en esto del arreglo fino, con mucho cuidado y detalle. Y desde luego que Duke Ellington aprendió muchísimo. Vamos a escuchar el homenaje que él hace. Y aquí en esta ocasión el arreglista no es Duke Ellington, sino Billy Strayhorn. Siempre lo digo, su mano derecha. Siempre estaba por ahí. Y a veces pues también agarraba el piano. Aunque aquí escucharemos a Ellington únicamente pues eso, tocando piano y arreglando el gran Billy Strayhorn, este tema de Don Redman, que lleva por título Chant of the Weed. En ocasiones también se conocía como el Song of the Weed, o vamos, aquí aparece así, Chant of the Weed, el canto de la hierba sería, ¿no? De la hierba de fumar. Venga, aprovechando que en este disco por aquí aparecen los solistas, y además hasta por orden, para que los podáis disfrutar y reconocer más fácilmente. Antes únicamente se lucía el señor Reynans a la trompeta. En este, en concreto, a ver, este que vamos a escuchar, el Chant of the Weed, aquí está, Harry Carney, luego el Ellington, el piano, luego el gran Johnny Hodges, que además me parece que en estas sí que suena guay. Luego Paul Gonsalves, tenor, Nance, trompeta, Connors y Hamilton. Venga, va, vamos con este canto a la hierba. Chant of the Weed. Pues hemos escuchado el canto a la hierba, este homenaje que le hacía al gran Don Redman, con los arreglos de Billy Strayhorn. Y vamos con otro tema más, el último ya que queda de esta primera sesión del 29 de noviembre de 1962. Esto fue grabado en Chicago, luego ya se irían a Nueva York a pasar el fin de año y allí, en esas navidades, para esas fechas, pues ahí grabaron el resto. En total, en 7-8 tardes, 23 temas. Vamos con el último de esta primera sesión, que es un homenaje que le hace a su gran colega Count Basie. Y además un tema, claro, muy, muy clásico suyo, de Count Basie, pero que ya había grabado anteriormente Duke Ellington. No sé si ocurre con algún tema más de este disco, pero bueno, aquí hace nada, un nuevo arreglo, que no lo hace él, por cierto, sino un discípulo precisamente del señor Don Redman. Y es el señor Dick Vance, que era trompetista, y además lo hizo con muchísima gente, entre ellos estaba el señor Willie Bryan, que le dedicamos un programa hace un par de semanas. Pero vamos, este estuvo trabajando también pues con grandes orquestas, con la de Don Redman, con un mogollón de gente, y aquí pues se dedica a los arreglos para este tema mítico de Count Basie, este One O'Clock Jump. Y son, bueno, son las 12, estaba pensando ya en la 1, no. Venga, vamos con esta regrabación del One O'Clock Jump, el salto de la 1 ya de la madrugada. Y aquí se lucen Ellington, Hamilton, Cooper, Williams y Nance. Pesada. Vamos con este One O'Clock Jump. La 20 en el CD. Ahí. Allá va. Por Basie. Bueno, pues ahí estaba el On O'Clock Jump, que duraba lo suyo y quizás por eso pues no apareció en la publicación original de este disco, Recollections of the Big Band Era, de Duke Ellington, un homenaje a todas esas bandas de la época dorada de estos sonidos. Y hemos escuchado el homenaje que le hacía a su colega Count Basie, un tema así muy ánimo. Bueno, pues esto fue lo que hemos escuchado, pues la primerísima sesión. Me imagino pues la sesión con la que empezarían así más animados, qué sé yo. Luego fueron para Nueva York y se fue acumulando aquello y bueno, tardó mucho tiempo en publicarse. Yo no sé cuál sería el motivo, no me he dedicado a investigar mucho. Vamos, sería un problema con el Frank Sinatra y este sello que estaba montando. Ya digo que sí que apareció el disco que grabaron juntos Frank Sinatra con Duke Ellington, era el 64, para este sello, Reprise, y que posteriormente pues fue derivando a otros sonidos también, porque si sois un poco rockeros, pues seguro que muchos de vuestros discos pues también tienen ese logo. Neil Young tiene un buen puñado, el Frank Zappa, primero de los 70, y bueno, fue abriéndose hasta que lo compró la Warner y bueno. Cosas que pasan. Asuntos un tanto oscuros. El tío Frank, pues siempre estaba en negocios turbios. A saber qué pasaría. Y lo cierto es que la música había cambiado mucho. Y mientras se grababa esto, pues estaba, vamos, el mundo musical a puntísimo de cambiar radicalmente. Porque justamente en esos momentos era cuando estaban apareciendo cuatro británicos greñudos llamados The Beatles. Y eso, vamos, revolucionó todo, absolutamente todo, la música popular y bueno, hasta el concepto de juventud y no solamente las vestimentas y peinados, sino, vamos, se generó una cultura que aún seguimos viviendo muchísimo de ella. Cambiaron muchísimo las cosas y aún fue un duro palo pues para estas big bands que aún tenían ya pues menos espacio, digamos, y así que eran cada vez más un recuerdo del pasado y quizás también ese sería un motivo por el cual pues esto pues fue, ya digo, guardando polvo y costó lo suyo en publicarse. Pero vamos a continuar escuchando más y más canciones. Vamos con un homenaje que le hace al señor Erskine Hawkins. Este tío, además de trompetista, pues también tenía su banda. En los años 30 también lo petó. Por aquí creo que hemos escuchado algo, escucharemos, no os preocupéis. Y vamos, su temazo más conocido es el Tuxedo Junction, que muchos se lo endilgan al señor Glenn Miller, porque años después sí que alcanzó un super mega hit, o sea, un número uno. Y vamos, pues eso, una versión que todos conoceréis. Vamos, la original es de este señor Erskine Hawkins, al cual pues le dedica este tema pues para él. Y vamos a escuchar la versión que hace Duke Ellington de este Tuxedo Junction para Erskine Hawkins de parte de Duke, este Tuxedo Junction. Segunda sesión. Este es un 11 de diciembre del 62, cuando estaban los Beatles ahí con el Love Me Do. Pero venga, vamos allá. Tuxedo Junction. escuchado este Tuxedo Junction, un homenaje a Erskine Hawkins, no a Glenn Miller, que sí que tenía una orquesta muy popular, pero no aparece por aquí homenajeada. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un homenaje que le hace a un trompeta, que además grabó con Benny Goodman, con Frank Sinatra, y que, bueno, pues hizo muy popular un tema que vamos a escuchar ahora. Ese señor Harry James, trompetista, ya digo, y que bueno, junto con Benny Goodman, ya digo, que grabó esto que vamos a escuchar, fue un gran éxito, y es un tema, es una balada italiana de un señor que se llama Alberto Pestalozza. Y esto tiene un nombre que se las trae. Ciribiribin. Siendo en italiano igual es Ciribiribin. Vamos, es una balada muy maja. Y vamos a escuchar este homenaje a Harry James y este Ciribiribin. Chiribiribin, homenaje a Harry James, una canción italiana en principio un tanto alejada de esto de la música jazz, pero vamos, otra gente también se animó y es casi también un estándar. Y vamos a escuchar otro tema así muy curioso, muy curioso, que sería perfecto como despedida, pero la despedida ya la tengo pensada, así que vamos a escuchar ahora mismo lo que grabaron la última sesión del 62. O sea, el último día, la última tarde del 62 que se acercaron a grabar fue el 29 de diciembre y solamente grabaron lo que vamos a escuchar. Igual estaban ahí con el champán brindando y despidiéndose y tal para preparar el fiestorro de Nochevieja y tal. Y decidieron interpretar un tema muy curioso, que este también es muy alejado de esto del mundo jazz, por lo menos sus orígenes. Es un tema tradicional, folclórico, de origen también europeo. En concreto es un tema escocés, el Auld Lang Syne, que esto es popular, no tiene autor, y es un tema allí requete conocido, muy popular, sobre todo pues a la hora de despedirse de algo. Y me parece que ahí en el Reino Unido, cuando acaba el año, pues suele sonar esta canción. No sé si para despedir el año y luego ya suena el himno o que sea, el del país de turno, ahí en las Britanias, pero este, pues eso, suele sonar mucho como despedida. No sé qué significará, no trabajó mucho ya el escocés, pero vamos con este Auld Lang Syne, que es un homenaje al señor Guy Lombardo, que este no era de origen escocés, no era norteamericano, era canadiense, o sea, sí que era de Norteamérica, muy del norte de América. Pero vamos, que este señor tenía una orquesta que se consideraba así como muy light, con un sonido como muy o excesivamente dulzón, y a los jazzeros así más hardcore de la época pues tampoco les gustaba mucho. Pero vamos, también tenía muchos fans. Louis Armstrong decía ser fan de ese sonido, a veces meloso, de Guy Lombardo. Pero vamos, también un capo y que tenía una orquesta fenomenal allí en Estados Unidos, ¿eh? Aunque fuera de origen canadiense, pues se convirtió todo en un estrellón y muy popular allí en Estados Unidos. Y bueno, pues este tema vamos a decir que fue un poco el que lo introdujo por allí, y más en estos contextos jazz. Así que vamos a escuchar la versión que hicieron la orquesta de Duke Ellington, ahí mientras se despedían de ese año 1962 con sus champanoises. Y vamos con este Auld Lang Syne, que por aquí escucharemos pocas veces. Thank you. estaba la orquesta de Duke Ellington, pues además de estándares así muy conocidos y muy sobaos para el público jazzero, también metía cosas así, en este juego de homenajes. Vamos con otro que además sí que pues quiero destacar, que lo hizo a un señor no muy conocido, que es el señor Ben Bernie, que aunque también era músico, cantaba y sobre todo tocaba violín, pero vamos, también tenía su propia banda, y fue un músico, vamos, muy importante y muy poco conocido en la época de las Josephine Baker y esta gente que iba a París, y allí pues dieron un poco a conocer esta música en espectáculos de vodevil, que es donde comenzó este hombre. Pues allí llegó y se llegó a juntar, vamos, con gente como el Maurice Chevalier y gente así, y ya a su regreso fue grabando cosas así, y bueno, musicalmente tampoco tiene mucha historia. Yo pensaba que tratándose de este señor, pues lo más lógico a lo mejor sería dedicarle el tema Sweet Georgia Brown, por ejemplo, porque fue, me parece, que el primero en interpretar este estándar, y han optado por un tema así un tanto más oscuro, menos conocido quizás, también muy bonito, y es el que vamos a escuchar porque apareció en una película, también fue actor, no sé en cuántas películas aparecería. Lo que sí que me gustaría destacar de este señor Ben Bernie es que fue una gran estrella de la radio allí en Estados Unidos durante muchísimo tiempo, además, tuvo décadas. Y ya en estos años, los años 30 por ahí, pues tenía su propio show, digamos, debía ser súper, súper popular. Se llamaba Ben Bernie, The Old Master. The Old Maestro. Tampoco como lo llamaban, el viejo maestro. Te sabía latín. Y bueno, debía ser muy simpático y tal, y bueno, pues tenía su espacio ahí radiofónico, cuando la radio, ya os digo, pues que era, vamos, el medio de comunicación más requete importante, era, vamos, un pedazo de invento. Y vamos, ahí la gente pues tenía acceso a un montón de, no solo información, sino también pues a cultura y a escuchar música y tal, simplemente teniendo un aparatico de radio. Venga, pues vamos a escuchar esto dedicado al señor Ben Bernie, este tema, It's a Lonesome Old Town When You're Not Around. Esto es una ciudad vieja y solitaria cuando tú no estás por aquí. Y es la orquesta de Duke Ellington rindiéndole homenaje a Ben Bernie, grande de las pequeñas orquestas de la época y de la radio. Bien, ahí estaba esta ciudad pequeña, vieja y solitaria cuando tú no estás por aquí. Este homenaje que le hacía Duke Ellington al señor Ben Bernie, que tendría una orquesta así muy humilde y tal, pero también fue importante en la era de las big bands. Ahí en sus espacios radiofónicos ponía mucha música y bueno, hizo muy popular todo esto que estamos ahora escuchando. No son todo grabaciones así de temas requete sobaos, hay homenajes de todo tipo. Y nos vamos a, ya digo, a brincar unos cuantos. Nos hemos brincado el Goodbye de Benny Goodman. También hubiera sido una buena canción así de despedida. Vamos a brincarnos también el Sentimental Journey del señor Les Brown, otro homenajeado. Pero vamos ahora a detenernos con, vamos, un tío que este sí que lo conocemos todos. También le rindo homenaje a Louis Armstrong, que además de ser gran trompetista, pues también tenían su pedazo de banda, sus All Stars o como se quisieran llamar. Ya cuando se convirtió en estrellón, pues vamos, siempre se dejó acompañar por grandes figuras y vamos, ir a cualquier concierto de Louis Armstrong, aunque tuviera el morro hecho polvo, pues vamos, era garantía de que ibas a ver todo un show. Y vamos a escuchar un tema que no es un estándar así tan requete soba como otros que sí que aparecen por aquí. Vamos a escuchar un tema que no aparecía en la edición original, es de estos bonus tracks de este CD, y vamos con el tema When It's Sleepy Time Down South. O sea, cuando es el tiempo así para dormir, ¿no? Como ahora, pero por el sur. Así que venga, vamos con este homenaje de Duke Ellington a grandísimo Louis Armstrong, con el cual ya había trabajado un poco antes y sacaron un disco a ampachas muy, pero que muy recomendable, mucho más interesante que el que hizo con Frank Sinatra. Venga, pues vamos por Louis. Allá va este When It's Sleepy Time Down South. Bueno, pues ahí estaba este tema, que bueno, estaba ahí con un fade out, ¿no? Un tanto sospechoso, no la llegarían a lo mejor a terminar y por eso quizás tampoco aparecía en el disco original. Pero bueno, esto era en principio lo que quería hacer Duke Ellington como homenaje a Louis Armstrong. Y ahora vamos rápidamente a el homenaje que le hace a Jimmy Lunsford. Aquí recuerdo que le dedicamos 3 programas a este señor, a Jimmy Lunsford y a su orquesta. La cosa es que en el primer programa contaba yo un chiste muy malo y como no sabía yo que se podían editar los programas, pues por ahí estará. Así que si algún día lo encuentro y corto el chiste ese malo, pues ya publicaremos el pedazo especial que dedicamos a este gran señor y su orquesta. Tuvo grandísimos éxitos, el Rhythm is Our Business y otros muchos. Y vamos a escuchar uno de sus temas así más populares, que vamos, también causó sensación ahí en todos estos salones de baile, porque esto por título lleva For Dancers Only. O sea, esto es solo para bailarines, no para los que se quedan ahí sentados o sosteniendo la pared, los aburridos del baile, para ellos no. Y aquí además, Jimmy Lunsford, no, que ya había fallecido. Aquí Duke Ellington cuenta con los arreglos del señor Cy Oliver, gran músico, pero que también destacó como arreglista, y lo hizo incluso con el señor Jimmy Lunsford. O sea, para él consiguió ya en los años 30 varios éxitos gracias a sus arreglos, el My Blue Heaven y algún otro más. Y bueno, pues aquí le echa un cable a Duke Ellington, puesto que conocía pues eso muy bien a Jimmy Lunsford y otros muchos más con los cuales trabajó este gran arreglista Cy Oliver. Así que venga, vamos con este For Dancers Only, el homenaje que le hace Duke Ellington al grandísimo Jimmy Lunsford con los arreglos de Cy Oliver. A bailar. We'll be right back. Bien, ahí estaba For Dancers Only. Y venga, rápidamente vamos a por otra que se nos hace tarde y queremos aquí poner más canciones. No solamente dedico homenajes a gente así viejuna de aquellos años dorados y ya muy pasados, también hace algún homenaje a algún gran talento que estaba surgiendo en aquellos momentos. Y me refiero al señor Quincy Jones. Que os recuerdo, esto que estamos escuchando, pues son grabaciones de finales de los años 62 y primeros del 63, por ahí. Quincy Jones, cuando aparece en los años 50, finales, pues como trompetista y bueno, luego pues haciendo arreglos cada vez más y más mejores. Y luego ya se destapó pues como un grandísimo productor y bueno, fue el que le puso música a ese monstruo de la música pop llamado Michael Jackson, ¿no? Entre otros. Bueno, pues aquí le rinde homenaje a este chavalín, Quincy Jones, y además un tema que es muy chulo, que es una de esas gratas, gratas sorpresas de este disco. Y vamos con ella. Esto es The Midnight Sun Will Never Set. Algo así como el sol de medianoche, o sea, el que ahora gastamos. Nunca se pondrá. Y es una preciosidad. Suena así. Ahí estaba. El sol de medianoche nunca se pondrá. Esto era el homenaje que le hacía Duke Ellington a Quincy Jones. Vayamos continuando, ¿eh? Que nos vamos a brincar unos cuantos. El homenaje que le hace a Jimmy Dorsey. Contrasts se llamaba. Sleep, Sleep, Sleep. El homenaje que le hace a Fred Wayne. también nos vamos a fincar en el que hace Woody Herman. Hubiera estado bien escuchar ese Woodchopper's Ball, pero vamos con Stan Kenton, que también es un pedazo de director de orquesta y que hacía un rollo progresivo. Espero que los rockeros no se asusten, pero vamos, que intentaba pues eso, hacer así experimentos y cosas muy interesantes. Y vamos a escuchar el homenaje que hace Duke Ellington con su magistral Artistry in Rhythm. Artistreo en ritmo. Tenían varios discos así, Artistry en esto y el otro. Este disco, Artistry in Rhythm, también hay una edición en CD con bonus tracks que no veas tú, que se me gustaría tener, del Stan Kenton, digo. Y en cuanto eso sea así, os lo traigo. Pero vamos a escuchar, venga, el tema este, con pues la versión que hace Duke Ellington. Aquí el arreglo lo hace Billy Strayhorn, que además también toca el piano. Que lo hace en dos o tres ocasiones, así que hay que aprovechar. Así que vamos con Billy Strayhorn, que aquí pues se las apaña con este Artistry in Rhythm de Stan Kenton. Vamos allá. Artistry in Rhythm. Estaba este Artistry in Rhythm. Esto ya es del año 63, 3 de enero. Y vamos a escuchar algo del 4 de enero. Y vamos a seguir con Billy Strayhorn haciendo arreglos y tocando piano. que me parece que aparecen tres canciones y así las hemos escuchado las tres y tan ricamente. Aquí con el bueno de Billy Strayhorn. Vamos con un homenaje que le hacen aquí a The Casa Loma Orchestra, que tiene este nombre muy simpático, Casa Loma. Y ojo, porque fue de las orquestas, sobre todo de baile, de ahí en Estados Unidos, vamos, de las más potentes. El jefe era un señor que se llamaba Glenn Gray, que por aquí no lo nombran. Así que el homenaje es para toda la orquesta, que aunque comenzó en los años 20, vamos, debió de continuar hasta más o menos aquellos años. Estuvo hasta los años 60 funcionando. Y efectivamente, pues eso, hacían temas así como muy animados y tal. Y eran muy populares en aquellas famosas batallas de bandas, que se juntaban dos o tres bandas y yo qué sé, competían entre ellas a ver quién tocaba más y mejor, ¿no? Y además la Casa Loma Orquestra, vamos, pulía muchas de las más potentes, que tenían muchísimo más renombre. Y estos hombres fueron sacando así sus cosas. Y aunque fueron muy populares, ahora mismo no sé yo si se acordará mucho la gente de esta casa. Casa Loma Orquestra. Y fueron los primeros en grabar un pedazo de estándar que aquí vamos a escuchar, gracias a Billy Strayhorn y la orquesta de Duke Ellington. Vamos a escuchar este Smoke Rings, este Anillos de Humo. Y esto creo que sí que fue un bonus track, espera a ver. Que la estoy buscando. Sí, efectivamente. Bonus track. Pues allá va. Smoke Rings. Homenaje a la Casa Loma Orquestra. Venga, y después de estos anillos de humo, vamos rápidamente a por la penúltima, porque hemos comenzado tarde, ¿verdad? Sí, tenías que decir. Pues venga, la penúltima es un homenaje que le hace a Charlie Barnett, de este señor ya hablamos hace un tiempo, creo que cuando aquí sonó la Lena Horne, o Lena Horne, que no sé cómo se dice, os comentaba que trabajaba en muchos garitos, allí pues podían ser, yo qué sé, teatrillos, café, restaurantes. Bueno, también se solía tocar mucho en salones de hoteles. Entonces, en el Waldorf Astoria tocaba este y vamos, ahí iba a montar buenos shows. Y tiene una orquesta también maravillosa, el señor Charlie Barnett. Y vamos a escuchar el tema del señor Ray Novell, que interpretaba a Charlie Barnett y muchísima otra gente. Es el Cherokee, un tema así muy indio. Y que vamos, ha interpretado muchísima gente con diferentes y muy diferenciadas versiones. Lo hacen un tema muy especial. Y vamos a escuchar la versión que hizo Duke Ellington de este Cherokee, que será la penúltima. Allá va, Cherokee. Ahí estaba este Cherokee y ya nos despedimos hasta la próxima semana. Si queréis escuchar más música jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o a través de radiotopo.org. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente y con nuestras repeticiones y si no, es escuchando nuestros podcasts en la citada página web. Venga, nos vamos ya con la última. Espero que hayáis disfrutado de la música de Duke Ellington con este homenaje que le hace a toda una era donde las big bands reinaban, no solo la suya, un buen puñado. Y vamos a hacerlo con un tema muy especial, con el tema que le dedica al señor Paul Whiteman, que tenía una orquesta, también tenía sus críticas y sus críticos por ser blanco y pues hacer una música así con no tanto swing como a algunos les hubiera gustado, pero que vamos, también fue, vamos, una orquesta histórica. Y este tema que vamos a escuchar en concreto es, vamos, un tema también muy emblemático para esta orquesta del señor Paul Whiteman, porque es el Rhapsody in Blue del grandísimo George Gershwin, que además llegaron a grabarla juntos, George Gershwin tocando piano y Paul Whiteman con su orquesta pues ahí dirigiendo y acompañando al compositor de esta pedazo de suite maravillosa. Aquí hace Duke Ellington una versión muy especial, aquí se lucen los saxos y clarinetes, claro. Y con esta bonita Rhapsody in Blue nos despedimos hasta la próxima semana. Así que sigan en sintonía, apoyen las radios libres, sean muy felices, procuren gozar de buena salud y el próximo fin de semana nos escuchamos. Venga, salud. Thank you.